Inicia aquí su programa favorito, Las Tardes, donde presentamos las mejores noticias del mundo. Están aquí en el programa de Quich Cuen, donde pasamos de lunes a jueves a las 6 p.m. de la tarde. Buenas tardes, comenzamos con el programa de Which Went por el 97.7 cerrado. Hoy tenemos un invitado especial que es Cristiano Ronaldo. Síganos en nuestras redes sociales, en Facebook me encuentran como Alexander Roberto para saber qué pasó con Cristiano Ronaldo. Nuestro famoso Cristiano Ronaldo va a sortear 5 playeras firmadas por todo el equipo del Real Madrid. Necesitamos llamar al 044-55-21-72-75-15 para ganarlas. Aquí comenzamos. Ladies and gentlemen, this is São Paulo Ska Jam! Buenas tardes, comenzamos aquí en el programa de Which Went por el 97.7 cerrada. ¿Cómo te va en tu carrera de fútbol? Me va muy bien. ¿Cuánto ganas en tu trabajo como futbolista? 300,000 euros. ¿Tienes novia? Sí. ¿Nos puedes contar algo sobre ella? La verdad, eso es para mí personal. ¿Tienes familia? Sí, mi mamá, mi papá, mis hermanos. ¿Dónde vives actualmente? En Madrid. ¿Cuántos años tenías cuando iniciaste tu carrera de futbolista? 12. ¿Quién fue tu primera cita y dónde fue? Fue cuando fui al Mundial del 2015. ¿Has estado feliz por lo que haces? Sí, me gusta el fútbol y todo lo que es relacionado con el fútbol. Bueno, muchas gracias, Cristiano. De nada. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Bueno, gracias. Which went en la estación 97.7 cerrada. Bueno, esto es todo por hoy. Agradecemos su atención. Igual agradecemos a Cristiano por venir a esta entrevista. Bueno, les recordamos que siguen sorteando las camisas. Si las quieren ganar, llamen al 044-55-21-72-71. Nos vemos la próxima semana con una entrevista con Chicharito Hernández. Recuerda visitarnos en nuestras redes sociales. Me encuentran como Dulce. Gracias por escucharnos. Hasta luego. Son las 7:30 p.m. Daremos la finalidad a este programa. Gracias por acompañarnos aquí en Which Went en la estación 97.7 cerrada. Nos vemos mañana. Gracias por acompañarnos.